¿Cómo ser feliz? Me encontraba haciendo mis investigaciones cuando se me ocurrió mirar Google Trends y para mi sorpresa me encontré que lo que más estaba buscando la gente era cómo ser feliz. Esto me hizo reflexionar unos instantes y darme cuenta que algo no está pasando, que algo está pasando en la vida de estas personas cuando le preguntan a Google una cuestión tan trivial como el ser feliz. Nunca se me había pasado por la cabeza esa pregunta. Siempre había escuchado decir que la felicidad no la da el tiempo, digo, no la da el dinero, pero sí que ayuda. Pero hasta qué punto es útil el dinero, ya que este es necesario para cubrir unas necesidades vitales que todos conocemos. Pero más allá de eso, ¿qué cantidad de dinero se considera que un individuo necesita para ser feliz? Para mí esta pregunta no tiene mucho sentido, porque lo importante, bajo mi punto de vista, es que la persona se sienta realizada. ¿Puede ser igual de feliz un albañil que va realizando obras en diferentes lugares con su equipo de trabajo que un médico que tiene que realizar operaciones junto a su equipo? La única diferencia entre estos trabajos es el sueldo, ya que si cada parte se realiza y está a gusto haciendo su trabajo y este le permite llegar a fin de mes y llevar una vida digna, cuando digo esto me refiero a tener una casa, familia, algún medio de transporte como moto, coche y por qué no dinero y tiempo para salir los fines de semana. Lo que me vengo a referir con todo esto es que la respuesta de cómo ser feliz está en cada uno de nosotros, en encontrar aquello que nos guste hacer más o menos, en aquello que seamos buenos o que no tan buenos y que podamos ganarnos la vida con ello. Por último, me gustaría añadir que si ¿no? esta pequeña nota de audio os ha gustado o os ha ayudado y creéis que puede ayudar a algún amigo o conocido que no lo esté pasando del todo bien, pues que se la hagáis llegar para que pueda encontrar alguna respuesta, o por lo menos que se quede más tranquilo, ya que nadie os ha enseñado a vivir y que esto es una aventura que lo hemos de pasar lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y que todo es más fácil de lo que a veces nos quieren hacer creer. Que nadie os diga cómo debéis vivir vuestra vida.